Ser el mismo cuando se ha marchado. La persona que más amo ya no está a mi lado. Es que nos peleamos, ya pasaron días y no lo arreglamos. No se puede ser el mismo cuando se ha perdido esa comunicación que hemos construido. Lo dejé muy claro, si es definitivo, yo no sobrevivo. Eres mi todo y nada me ha dolido, tanto como separarnos, y lo único que pido es otra oportunidad. Me ha sacado lágrimas la soledad, es injusto. Seguiré diciendo que tu amor es un regalo de la vida. Puedo hacer lo que me pidas, para mí siempre serás la persona preferida. Y aunque no te veas conmigo, yo me quiero ver, amor, toda la vida contigo. Oportunidad, me ha sacado lágrimas la soledad, es injusto, yo no hice nada malo, siempre dije y seguiré diciendo que tu amor es un regalo de la vida. Puedo hacer lo que me pidas, para mí siempre serás la persona preferida. Y aunque no te veas conmigo, yo me quiero ver, amor, toda la vida contigo.